Maestro Rodolfo Pérez González, estamos ya en el día 28 de noviembre. Nos encontramos la muerte en 1815 de Johann Peter Salomon en Londres. Este violinista y empresario había estado pues anteriormente al servicio del príncipe Heinrich de Prusia, y en esa época en que empezaron a licenciarse todas las orquestas y todos los grupos musicales a finales del siglo XVIII, época de mucha estrechez económica, entonces él se quedó cesante. Él había estado también pues como violinista y había dado recitales, y resolvió que ya que en Alemania no había nada que hacer, pues se fue a buscar otros lugares donde ejercer su música. Y se radicó en Londres, donde tuvo una suerte verdaderamente notable. Y yo creo que tal vez el momento más glorioso de la vida de ese Salomón, de ese Johann Salomón, fue cuando se le ocurrió aquella bella idea de contratar a Joseph Haydn para que estrenara en un teatro que él dirigía en Londres, estrenara las famosas sinfonías londinenses. Y finalmente, pues, rematar con el encargo de un oratorio, que fue precisamente La Creación, obras que sin la contribución de Johann Salomon tal vez nunca se hubieran escrito. Este violinista y empresario, pues, era oriundo de Bonn, era compatriota del señor Ludwig van Beethoven, y había sido pues muy conocido primero como violinista y finalmente como empresario, que lo hizo supremamente bien. Thank you. En el año 1893, el 28 de noviembre, nace Miguel Fleta en España. Es uno de los grandes, de las grandes voces que ha dado España. Sin lugar a dudas, uno de esos cantantes excepcionales, dotadísimo, de una vida un tanto desorganizada. Miguel Fleta había conquistado pues los lugares más grandes y los mayores honores que podía, a los que podía aspirar un gran cantante en su época, pero tuvo algunos contratiempos, como el incumplimiento de un contrato con el Metropolitan de Nueva York, cosa que él se lo tomó un poco a la ligera, pero que no fue tan superficial, porque el Metropolitan lo demandó. Y la demanda le costó varios miles de dólares que pues casi que determinaron que se o pagaba o se iba a la cárcel. Y Miguel Fleta, de todas maneras, era uno de esos cantantes soberbios que habían hecho pues una fama verdaderamente atronadora. Se recuerda tal vez uno de esos momentos importantes, el estreno de la ópera Turandot de Puccini, donde él se consagró, pues fue el primer consagrado con esa aria tan repetida y tan manoseada por todos los tenores, que es el Nessun Dorma, que esta ópera que fue terminada por Alfano fue estrenada precisamente bajo la dirección de Arturo Toscanini, y en el elenco inicial estaba don Miguel Fleta. Y Miguel Fleta fue también muy famoso en una versión que hizo de la ópera Marina de Emilio Arrieta. Esta obra, pues, pocas muestras de la capacidad vocal de Miguel Fleta son apenas una sombra de lo que fue su carrera muy breve, pero muy brillante. Recordemos la voz de este gran intérprete español, Miguel Fleta. Nació en 1893, un 28 de noviembre. Princesita, princesita de ojos azules y labios de blanco, mariposa, mariposa. Thank you.